Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 54 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos de regreso y estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Súper bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, si le sirvieron las vacaciones? Claro, y ya estamos aquí más puestos todavía, con más batería. Lo único que falta es tantito solecito. ¿Cómo? Si estaba haciendo mucho sol. ¿O te refieres al día de hoy? Sí, estaba lloviendo. Ah, sí, estaba lloviendo. Ayer también llovió. Pues sí, o sea, es Utah. ¿Eso? Sabemos que así es la cosa. Nada es lo que parece, ¿no? En el clima. Nada es lo que parece. Ese es el tema. Bienvenidos a Utah. Sí, y ese es el tema del día de hoy. Nada es lo que parece. Y yo creo que ya desde esta frase, o sea, ya muchos podemos decir, pues no era así como parecía, ¿no? Tal vez el trabajo, tal vez tu pareja, tal vez el perrito que adoptaste, ¿no? Cosas así que son muy, muy casuales, ¿o no? El lobo, ¿no viste cómo volteé a verte? ¿Cómo? No, otra no, vez como no que quería pegarle. Un martillazo. Ah, oh, ya tan rápido. Con el perro que adopté, o me adoptó uno de los dos. Te buscó y te encontró. Sí. No era lo que esperaba. Es lo mismo de decir, no era el dueño que yo esperaba. Exacto. Yo esperaba a alguien más activo, más buena onda. Más buena onda. Menos bebedor. Más sencillito y carismático. Con más zapatos, más buenos. Sí. De buena calidad. De cuero, cuero, ¿no? Sí. Y no tan quejumbroso, ¿no? Bueno, ¿qué dirían los animales, no? Si hablaran de nosotros los humanos. Chale. ¿Estos que se creen que? Ya me imagino la lobita. Y bueno, ese es el título de lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. O sea, esto refiriéndose a que la normalidad no existe. O sea, la normalidad la hacemos cada uno de nosotros. Entonces, a veces lo que creemos que es algo es porque se nos hace parecido a lo que ya vimos, pero generalmente no lo es. Sí, exactamente. Bueno, hay personas, hay circunstancias y hay muchas otras cosas en la vida, ¿no? Que van cambiando, van evolucionando y nosotros a veces tenemos una idea ya fija, ¿no? Tal vez conociste a una persona y te cayó mal, o tal vez conociste a una persona y te cayó bien y ya no los vuelves a ver hasta después de otros años, y cuando los ves dices, oye, no eran como yo los recordaba, ¿no? Uh-huh. Y sí suele suceder esto, ¿no? Un montón. Sí. Últimamente, así pasa. Pues todos con lo de la pandemia, pues nos dejamos de ver mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y de repente yo creo que yo tengo con varias personas que no he visto y de antes de la pandemia, bueno, un par de ellas. Que cuando las vea, quién sabe, ¿no? ¿Cómo los voy a ver? ¿Cómo te llevas con ellos? Me llevo bien, pero sí tengo, yo creo desde la pandemia que no los veo. Sí, yo conocí a varias personas durante ese periodo. Y siempre los veía con máscara, entonces en realidad nunca los había visto toda la cara. Y cuando ya la gente se empezó a quitar la máscara, sí, yo así como que me quedaba así, habla porque imagínate, no te reconozco. Sí, eso es lo que a mí me sacaba de onda al principio cuando traíamos máscara, pues decía, ¿cómo nos van a ver si estamos sonriendo o no? Porque por lo general cuando yo salgo, siempre, la mayoría de la gente me sonríen, pero porque siempre ando sonriendo. Uh-huh. Y ya con la máscara, pues se me hacía raro que no sonríen, no sonreían. Entonces, así como, me estoy sonriendo, ¿no? Ya después sacaron las máscaras, yo creo, como con gente como yo, ¿no? Que nunca compré de esas, ¿no? Pero hubiera estado bueno. ¿O tú qué opinas, Marte? Pues sí, me hubieras frequeado un par de personas. ¿Te imaginas que trajera una sonrisote por adentro bien súper enojada, ¿no? Todo pues lo contrario. También están las máscaras estas de Victory. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Vengeance. Beast for Vengeance. Victoria. ¿No? ¿Es Victory? Uh-huh. Okay. Pero bueno, las cosas no son siempre lo que parecen. Hay ciertos hechos, ¿no? Determinados hechos que terminan siendo algo muy distinto. A veces uno hace suposiciones y dice, ay, no, me imagino que esto me va a suceder, hacemos juicios, uh-huh. Y no son acertados, ¿no? De repente dice, ay, no quiero ir a la fiesta de fulanita o fulanito, uh-huh. Porque me la va a pasar muy mal, y terminas yéndote muy bien, ¿no? Uh-huh. O dices, no, pues ni siquiera voy a ir a la entrevista de esa compañía porque sé que no me van a contratar, y de repente, uh-huh. No, pues te cae muy bien y te contrata, ¿no? Uh-huh. O dices, no voy a ir a la cita con esta tipa o con este tipo porque no creo que vaya a haber click, y resulta pues todo lo contrario, ¿no? Ahorita estoy hablando como que cosas que realmente pues te animan, ¿no? A que tal vez ahorita alguien está a punto de decidir si va a una cita, a una fiesta o una reunión, y dice, no, pues tal vez voy a ir, ¿no? Sí, a mí me llega a pasar mucho eso de que de repente, supongamos en el trabajo en el que estoy ahorita, no mandé mi resume para que me contrataran, sino nada más lo mandé para sacar tantito estrés, así, y para decir ya hice la tarea del día, ¿no? No, es de que estaba enojado con la compañía con la que estaba trabajando. Y como que tenía que sacar el tantito estrés de, como que sentía de que si mandaba el resume me iba a ayudar a eso, tiene que tener ese control. Exacto. Y de poco en poco así empezaron a caer las piezas y terminé trabajando para esta otra compañía, de lo cual estoy súper contento. O sea que fue un cambio bueno, ¿no? Sí, o sea, sí. No es lo que parece, ¿no? Sí, y hay muchas veces en las que de repente digo, no, la verdad no tengo ganas de ir a esa fiesta, o no tengo ganas de manejar hasta allá o hacer cosas así, y de repente cuando llegas o cuando estás en la fiesta, como que dices, la mejor fiesta de mi vida. O también pasa, ¿no? De repente que tienes hambre y te vendieron muy bien, ¿no? El restaurante nuevo o no sé qué tipo de comida que te gusta, y ya lo esperas y dices, uh-huh. Te va a estar genial, ¿no? Uh-huh. Y vas y a esto vine, ¿no? A mí me llega a pasar mucho con las películas que te dicen, no, está buenísima, tienes que verla. Y cuando vas a coger dices, ¡scary as hell! La bruja de Blair. La verdad a mí sí me dio mucho miedo. Cuando yo la vi sí me dio mucha miedo. Sí, sí. Yo sé que Marta se quedó dormida ahí, pero otro hermano de él sí le dio miedo y se lo recomendó. Por ahí me enteré. O todo no es lo que parece, ¿no? Exacto. Como la vez que nada es lo que parece. El ring y al final de la pinche película se para una vieja con el cabello todo echado hacia adelante y besa de blanco hacia la mitad de la película y nosotros, what the fuck? Y nadie se le quería acercar, aunque sabían que era irreal, que era hasta alguien actuando. Por si acaso. No, vamos a pasar. Ahorita que dijiste eso me acordé, no tiene que ver con el tema, ¿no? Pero me acordé de mi hermana que hace años, yo creo que ni salía esa película. Y estábamos ahí de metiches, ¿no? Estaba mi hermano con sus amigos y ya era de noche. Y me dijo, voy a asustarlos. Y se puso el cabello así como la de Ring. Y la cara se maquilló así toda blanca. Y después escuchamos gritar. ¡Ah! Y era mi hermana que las fue a asustar. Eso sí estuvo buena, ¿eh? Pero bueno, a ver si se acuerdan de ellos. Pero bueno, también... Todo esto nos sucede porque nuestro cerebro hace interpretaciones, ¿no? De sí. Todas las cosas que ni siquiera están sucediendo. Uh-huh. A veces nos hacemos ciertas ideas que obviamente o pueden ser como que positivas, entre comillas, o negativas, entre comillas, y resulta ser todo lo contrario. Sí, sí, lo más cajeto es cuando estás en el shock de algo que esperabas que fuera de otra forma y estás básicamente como que no sabes ni qué decir o hacer porque estás completamente en shock. Y es así como que puede ser un buen shock, pero también puede ser mal shock. Depende de la experiencia, ¿no? Pero es curioso cómo a veces así sucede. Sí, yo creo que de que si tienes la mente, si eres medio flexible, por lo regular son buenos shocks. Como que dices, bueno, tal vez va a estar mal, pero voy a ir. O voy a intentar hacer esto. Tal vez no funcione, pero lo voy a intentar. Por lo regular, cuando haces ese tipo de cosas, te sorprende lo bien que te va, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo intentas. Y bueno, yo estaba pensando más así como de embajada. Shocks de embajada. De ese tipo. Oh, pero es... Bueno, o sea, por eso digo, hay de unos buenos a unos que no son tan buenos. Sí, sí, depende sí. De la experiencia de cada quien, ¿no? No, y también, o sea, ¿qué tanto tiempo le dedicamos a nuestra mente a que medite? A que no se vaya, a que no dejemos ir el hilo, ¿no? O el cassette, ¿no? Que de repente Exacto. Estás pensando una cosa y ya después ya llevas como unos ciento y tantos recuerdos, ¿no? Y si estabas enojada, tal vez terminas súper enojada o súper enojado, ¿no? O si estabas triste, y ya después te sientes que estás en el hoyo. ¿Por qué? Porque no estamos dedicando un poco de tiempo a nuestra salud mental, ¿no? Que eso es muy importante porque encendemos el switch y empezamos a hacer juicios, ¿no? Y empezamos a decir, no me gusta, no quiero, no lo hago, bla, bla, bla. Ya sé lo que va a pasar, para qué me voy a arriesgar, para qué lo voy a hacer, por qué le voy a decir. O sea, hay muchas cosas que nos hacen ver, ¿no? De que nada es lo que parece. Tipo exnovios que nos quieres contar. Exnovio. Ustedes yo creo, ¿no? Los hombres se van más por el físico de la mujer, ¿no? No, pero y muchas veces en que le das chance a alguien que habías dicho no le voy a dar chance. ¿Y qué pasa? Surprise. De repente, o sea, le haces el favor de ser su novia para que después te pongan el cuerno, ¿no? Es lo que yo no entiendo. Necesito que expliques más esa situación. Bueno, yo les estaba preguntando a ustedes, ¿no? Y la entrevistadora salió entrevistada. Cambia el tema, Vir. No, pero yo les estaba haciendo la pregunta a ustedes, porque me imagino que tal vez les tocó salir con chavas acá o allá en México. Acá. y que ustedes pensaban, oye, pues está muy guapa, muy atractiva, ha de ser muy interesante, y de repente pues tal vez también les puso el cuerno, ¿no? O hicieron cosas medio raras, no sé. Me dejó tomando en una fiesta para irse de calzón suelto. ¿Cómo es calzón suelto? ¿O sea, te puso el cuerno? Sí. En media, o sea, en cuestión de media hora en una fiesta. ¿En media hora? Pues tal vez se le había olvidado a alguien. No, pues era alguien que ya conocía, obviamente, ¿no? Pero... O sea, dijo, esto sí es lo que parece, lo voy a hacer que me lleve a la fiesta para ver al otro tipo, ¿no? No, hasta eso, parece que los chavos habían acabado de llegar de Torreón, y ella era de Torreón, o sea que no esperaba que ellos estuvieran ahí. ¿Y entonces? Pues no, así estuvo la cosa, o sea, te lleva sorpresas, o sea, igual, o sea... Hay veces en que las cosas sí son como parecen, como en una vez estuve en una relación con una chava que desde que empezamos a andar me dijeron aguas con ella, es así, y asá. Pero yo ya sabía, entonces cuando llegó el momento en que sucedió lo asado y asido, pues yo ya sabía que así era. O sea, el trancazo no hubo nada de trancazo. No, pues más, me... sucedió algo muy chistoso en el momento en el que me quiso dar el shock. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No sé si se puede decir. Pues pasó en un carro. O sea, ni siquiera sabía yo que habíamos terminado, pero pues me imagino que esa fue la noticia de que habíamos... O no, sí habíamos terminado, creo. Y pasó ella en un carro con su vecino y ella arriba del vecino. Los dos manejan... O sea, básicamente el güey le estaba disque enseñando a manejar. Pero la chava iba sobre el chavo. Sí. Ah. Y llegaron a la casa de su amiga, pero no esperaban que de la casa de la amiga saliera la mamá que la andaba buscando. La mamá de la chava. Sí, y nosotros veníamos caminando hacia la casa de esa amiga porque su hermano era nuestro amigo. Ok. Entonces, nosotros íbamos subiendo, no, porque la chava era la amiga de mi ex, no era nada mío, no era mi novia. Entonces sale la mamá, que era, pues me imagino que amigas con la mamá de la amiga, y la saca del carro de las greñas, así jalándola, y así las greñas, te me metes que la chingada, y no acaba, o sea, no sé qué gritó, pero la mamá gritó más todavía. ¿Y qué hizo el chavo puso reversa y no pudo, o sea, no dejó que la señora agarrara la puerta. No, o sea, sí, se echó en reversa toda la calle. ¿Pero la chava la bajó del carro? Sí, la chava se quedó con la mamá. Digamos que la metieron luego. Y entonces cuando estaba pasando esto, nos vamos caminando. ¿Y qué hacemos? Así que... Pues de reversa también, ¿no? Nosotros así como que demos la vuelta. Y así los tres ahora mismo dimos la vuelta. Y se regresaron. Nos íbamos quedando de la risa porque... Con miedo, hijo, ahorita agarra parejo. ¿Y tú qué fuiste el extra? Aparte, yo nunca tuve un problema con la señora. No que hayamos sido... Sí, no que hayamos sido muy decentes en su casa. ¿Sí? Porque esta chava era bastante aventada. Bastante, o sea... ¿Qué edad tenía? Daba tres vueltas. Ah, bueno, ya. Pero bueno, el punto es que hubo cosas en su casa que hay, cabrón. ¿Para qué contarlas? Pero nunca tuve un problema con ella. Nunca de que la castigara, no la dejara ir a mi casa. O sea, eras ¿no? decentito en comparación. No, y era su favorito, yo creo. Sí, todavía le manda cartas, ¿no? Sí, era en cuestión de que por lo visto en comparación con otros güeyes como era, Erika era el sí era. La nuera, el nuero. Pues es Marte. Sí, ¿no? Sí, Marte. Sí, Marte. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic.

con 18 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ahora Lobo tiene la moda de lo que hacen ahora en la tele, ¿no? Que se escuche lo que están diciendo antes de entrar. Están hablando y están actuando. Vamos a hacerlo como que fue accidental, ¿no? Sí, exacto. Pero ya ven, no todo es lo que parece con el Lobo. No ha abierto balcones. No, exacto. Hoy se está... Se está privando. Se está privando. Me estoy cuidando. Bueno, pues, el tema del día de hoy para las personas que apenas nos acaban de escuchar es nada es lo que parece, ¿no? Ah, como la película de... ¿Es American Pie? Donde sale una de las chavas que supuestamente es la más recatada y era la más... Ah, la de... La estrampada. La que había ido a... Summer Camp. Music Camp. Algo así, ¿no? Uh-huh. Ahí es como cuando dices, nada es lo que parece, ¿no? ¡Say my name! Avísalo, que me asusta. Sí, me acuerdo de... Aunque pues esa, pues, quieras o no, es la que queda con el güey. Uh-huh. Por ejemplo, el otro. Perdón. O sea, hay mucha gente así de que de repente te impresiona. O los cantantes, ¿no? De repente vas a un concierto y no pensabas que te lo ibas a pasar tan padre. Yo recuerdo que cuando vino acá Marco Antonio Solís, estoy hablando como en 2008, 2007, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, más o menos en uno de esos dos años. Y pues llevé a Camarte. Uh-huh. Y Marte sí se quedó impresionado. No esperaba tal vez un concierto así. De hecho, no te sabías, o sea, muchas canciones de él. Pero me acuerdo que de todos los conciertos que hemos ido, yo creo que es el que más lo he visto que lo haya disfrutado, a pesar de que no sabía las canciones. No sé si me equivoqué. También pasó con Neil Diamond. Así ya no fui. Yo tampoco esperaba mucho, de repente ahí estaba con todos los ruquitos. Sweet Caroline. Pam, pam, pam. Ok. Bueno, regresamos a nada. Vamos a cortarle esa parte, ¿no? Sí, a ver. Desafinado. Edición, por favor, pongan la canción bien, afinadita. Exacto. Así son los coros, le dices. A mí me pasó con Michael Bublé, uh-huh, que yo ni siquiera había escuchado dos que tres canciones y mi mamá me pidió que la acompañara al concierto y yo como que ¡no! Pero dije, bueno, es su cumpleaños. Un concierto muy padre, muy bonito. Sí, bueno, estás hablando de Michael Bublé. Pero hablando de conciertos, a mí el que me impresionó, que yo sí no sabía nada en ese momento, era de Bruno Mars. Y me llevó Marte. Sí, y sí, lo disfruté bastante, a pesar de que no me sabía las canciones. Monet. Y que también me encanta la canción que hace en featuring con, ¿cómo se llama? El de Fun. Pero el chavo en sí. Pero bueno. Ya es otra historia. También cuando fuimos al concierto de Julieta Venegas y Gloria Trevi, que yo quería ir a Gloria Trevi y no quería ir a Julieta Venegas. Y resulta que, pues, o sea, me gustó más Julieta Venegas. ¿Ah, sí? Uh-huh. Pues canté todas las canciones. Yo me doy topes en la cabeza. ¿Por qué? Porque ustedes me invitaron al de Bruno Mars. Uh-huh. Y... como apenas había comenzado. Sí, estaba así comenzando. Como que dije, está no, está así. Y de repente así ya escuché sus canciones y dije, ¿cómo es posible que no fui a ese concierto? Y en desde la universidad entonces, a la que fuimos. Han habido dos que tres veces de que he estado así de ver su concierto y no he podido. Pues la verdad sí, muy sí vale la pena, canta muy bien en vivo, no es como... A veces que vas y dices, tiene una voz. No, sí. No. Como el de Fan, a mí me gustaría ir a un concierto de él, nada más por su voz. No me sé muchas canciones. El de Fan, el chavo, pero no recuerdo cómo se llama. ¿El de Luis Miguel te gustó? El de Luis Miguel me gustó. Supongamos había. Pero no me sé todas las canciones tampoco. Concierto de 30 Minutes to Mars. ¿Ves el cuate que le hace de Guasón en la película de Squad? Team. Bueno, el chiste de que el cuate es un actor y también canta. Uh-huh. Y las es canciones. Leto. ¿Ah? Es Leto. Ajá. Este. Es, el. Su. Las canciones están muy buenas. Pero el concierto no estaba muy entretenido. Así como que me desilusionó un poco. Ok. Así pasa. Bueno, llega a pasar. Así es, por eso es que las cosas, ¿no? O nada es lo que parece. Sí. Pero igual que la lobita dice, pues yo de aquí hago lo que me da la gana porque nada es lo que yo pensaba que iba a tener, ¿no? Pero bueno, muchas veces nosotros estamos percibiendo las cosas como realmente no son, ¿no? Y viceversa. Tal vez, no sé, las personas que estuvieron a punto de casarse con alguien o que terminaron tal vez un matrimonio, ¿no? Porque pensaban que era su media mitad o su otro entero y al final de cuentas pues no lo era, ¿no? Y en ese pues también va esto, ¿no? De nada es lo que parece, no necesariamente en un matrimonio, también en el noviazgo. Hay gente que dice, pues es mi pareja por tantos años, pero al final de cuentas pues no era lo que esperaban ambos en una relación. A veces no necesariamente tiene que ser algo muy malo que hayan hecho, sino simplemente no era. Uh-huh. No eran el click, ¿no? Hay dos que están. ¿Estás hablando de otro exnovio ahorita? ¿No? Amigas o exnovias. Y otro que parecía que era no. El perfecto y ahora ya no es tanto. Hay dos que tres exnovias de las que pienso y las veo ahora y digo, no hubiera funcionado. No. Simplemente no. Amigos mejor, ¿no? Exacto, y en efecto, así somos muy buenos amigos, pero... ¡Saludos a las amigas de Lobo! Sí. Como que de las que me salvé. Y ellas. Sí, pues de las más... ¡Chinga! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando salía con la fisiculturista esa que... Sí. La primera chance que tuvo para ponerme el cuerno, llego y está saliendo de su casa con un güey de la mano... Y todavía me dice que era su primo, o sea, qué descaro de la hija de su... ¡Ah! ¿Tú eras el primo, dijo? No. Ese güey, él era... O sea, no te preocupes, ahorita venimos, es mi primo. Y yo, sí, toma tu... Oye, yo tenía amigas que hacían eso. A todos les decía, hasta que uno dijo, oye, como que tienen muchos primos, ¿verdad? Sí. ¿Sabe? Nunca les quitó de... A mí no me necesité un primo para saber que no era primo. Pero bueno, o sea, fisiculturista te pudo haber dado tus buenas cachetadas, ¿no? Bueno, pero no era de ese tipo de que... Tan gigantescas, o sea, esta no, pero sí tenía condición. Pues sí, te podría votar ahí. No, así, no, no, te creo que no. Es tu primo. Porque también por había te creo. Miss Utah, ¿no? ¿Acaso así? Y algo así. Pero bueno. Bueno, acá el rubito ese que sí te daba. Es medio rarita. Pero bueno, sigamos. Avanzando. Oye, ¿con qué no era lo que parecía, nada más, dejémoslo así. Muy colorido el. El panteón. Exacto. El, y eso que no hemos el hablado. Balcón. No hemos hablado de la Prince esa. Prince esa. Pero bueno, las personas que nos están escuchando en la opción 1 y se está cortando, si quieren cambiar a la opción 2 para que no se esté cayendo el streaming, ¿no? Continuando, a veces también, no sé si ustedes sufrieron de bullying, la mayoría pues de nuestra niñez, ¿no? Uh-huh. Sufrimos de bullying y a muchos creo que sí les ha de haber afectado mucho. A mí yo no recuerdo que me haya afectado, me trataron de hacer, o sea... En tu casa te daba peor tu hermana, ¿no? Nos dábamos peor nosotras, entonces no... Sí, no, mí, pero sí sé de gente que sí. Mi hermano mayor me hacía bullying. ¿Sí? Sí. Qué bárbaro con los hermanos mayores. No creo. Es más, levanta la voz el hermano mayor. No, estoy bien, sí. No pasa nada, ¿no? Lo. Sí, no le puedes. Le robaban las servilletas y así. Exacto, ahí. Tiene un trauma desde entonces el lobo ese. Pongo las servilletas abajo del plato y parece. Y tengo que cambiar mi vaso del otro lado o ponérmelo en la cabeza. No, sí, parece mentira, pero. Pero no. No, no. Y el balcón se abre. Querían cambiar el balcón. Pues digamos. Aprovechalo. Entonces, ahorita decir al 2x1 de decir, también el menor me hacía bullying. Ah, chinga, también el menor. No, el menor me perseguía con cuchillos, pero no me hacía bullying. Eso era cariñitos. Amor. Amor apache. Todavía trae aquí la cicatriz, ¿no? Sí. Que me quiso hacer un corazón con el cuchillo. De que me mordió en la espalda. ¿De verdad? ¿Te mordió? Sí, tengo la. ¿La marca? La marca. Oye, entonces como que eso ya va de generación, porque su hija te mordió a ti la camisa y te la trozó. ¿Recuerdas tu camisa rosa que te mordió? Te quedó la marca ahí. Bueno, yo creo que... Bueno, pero el punto era, sí nos ha tocado sentir el bullying. Y pues sí, es algo que... Es curioso porque a mí la primera vez que me hicieron bullying, mi papá me mandó a ir a enfrentarme a la persona que me está haciendo bullying. Entonces así como que aprendes que no va a haber alguien que te defienda. Entonces como que, bueno, pues si me va a tocar, pues vamos a darnos y ya. O sea, de esperarte a que te madre, después darte de entrada, pues mejor te das de entrada, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con el bullying es de que muchas veces uno ve al buleador como el malo y resulta que detrás de ese personaje que tienen los chamaquitos están, o chamaquitas, están viviendo una etapa muy difícil, probablemente con su familia, ¿no? Te tienen miedo de algún tipo, no saben cómo tratar contigo y esa es la forma en que... O son violentados por su propia familia en sus casas. Uno de los buleadores que me tenía así como que marcado en la escuela donde yo iba. Uh-huh. Pues ahora todos dicen las maravillas de esta persona. Es muy buena onda, es muy buena persona. Es más, creo que hasta me llegó a pedir perdón. La verdad, en ese momento yo no estaba como para perdonarlo, pero ya después así como que dije, bueno, pues sí. O sea, realmente se ha de haber reformado su vida. Uh-huh. Y la gente lo nota ahora. Ahora que la persona que conocí en primaria, pues sí era bastante cabrón. O sea, que no sé. Supongamos, cuando estaba trabajando en el hospital mental, uno de los pacientes tenía una actitud bastante negativa, así como que hacía burla a toda la gente que conocía. Uh-huh. Y una vez me senté con él y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que así? ¿Por qué haces este tipo de comentarios? Y dijo de que era su forma de protegerse a él mismo, de que él sentía de que se sentía uh-huh. atacado constantemente. Y era la forma en que él se protegía. Ok, bueno, era su caparazón, ¿no? Sí. Ahorita que estaban diciendo de bullying, me acordé de que yo estaba como en primaria, en primer año, si no es que en segundo grado, y un compañero de mi hermana me quiso hacer bullying, o sea, de jalarme la mochila por atrás. Y entonces mi hermana lo vio y me dice mi hermana, ¡pégale! Con el pie hacia atrás y bolas que le pego ahí en los bajos. Y era un chamaco grandote y gordo. Olvídate que me sacó a la vuelta después. Pero sí, mi hermana siempre me decía, o sea, de que estaba chica, que no dejara que me hiciera nada porque pues me van a agarrar de eso. Y yo muy obediente, ¿no? Y yo creo que por eso no sufrí del bullying. Tenía mi defensora. Sí, o sea, hay mucho que hablar sobre este tema, pero pues nada más rozamos la parte superficial de lo que podría haber sido, ¿no? Ajá. Lo que nosotros percibimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser siempre la auténtica realidad. no sé si a ustedes les pasaba, ¿no? Que de repente les caía alguien mal en la escuela. Ahorita también me acordé de una chava que, como que esas que repiten grado y que están más, son más grandes, ¿no? Y que era bien así, buleadora, de que les decía a las chavas, adiós, guapa. Oh. Y lo decían, y yo veía a las chavitas y son guapas, de que no les hacía guapas. ¿Sí entendieron o no? Sí. Entonces hacía cosas así, de que las empujaba y me caía mal a mí. Y ya al final me empezó a caer bien porque ya se portó así como más buena onda la chava. Y resulta porque ya se iba a cambiar, ya se iba a ir de estado también. Y dije, ay, ya que me cayó bien, o sea, se está yendo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que tal vez hay ciertas cosas, ¿no? Que obviamente uno no sabe, que están viviendo y que de repente, pues... Así es. Sí, ajá. Sí, me llegó 2 que 3 veces pasar así de que le di chance de dar una amistad a una persona que no me caía muy bien y me sorprendieron. También lo contrario. Bueno, eso es otro tema. Bien sorprendido, sí. Vamos a una pequeña pausa y te regresemos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que yo hoy de que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 39 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando del tema del día de hoy, que es nada es lo que parece. Una vez. Y estamos hablando, antes de irnos a la pausa, sobre las cosas que hemos vivido del bullying. Y realmente profundizando un poco más, pues vemos a gente que tiene miedo, que simplemente tienen alguna coraza y la sacan a través de esa, se protegen a través de una protección de agresor, de violencia. Obviamente ayer estaba viendo exactamente una película de la vida de Steven Spielberg. Y él fue muy bulleado cuando llegó a California. Cuando llegó a California habían dos chamacos que le tiraban mala onda en la high school a la que fue. Y pues yo nada más le dije a alguien que estaba viendo la película conmigo, que mira, esta gente que ahora está viendo la película ahora saben que ellos son los bulleadores del gran cineasta, ¿no? Que pudieron haber sido amigos. Ajá. Pero decidieron ser bastante especialitos. Y aunque a uno de ellos le hace como que un homenaje, el Spielberg, porque era el galán, el fuerte, el atractivo de la clase, realmente el chavo se queda tan confundido de por qué lo hizo, que ni siquiera disfrutó el hecho de que le haya hecho la película esta. Entonces le estaba diciendo, tal vez un día cuente tu historia realmente en una película. Dijo, más vale que no lo hagas. No te creas, no creo que voy a hacer una película. Y fíjate, ahora acaba de hacer la película en que sale esa parte que él le está diciendo que no lo iba a hacer, ¿no? Qué chistoso. Pero bueno, la fama, ¿qué te haces por tus cosas? Por cosas superficiales que a veces no sabemos. ¿Por qué uno reacciona de la forma que reacciona? En el mismo momento que le está diciendo esto, le acaba de romper la madre el chavo a su mejor amigo, porque nada más andaba tratando de cazar a Spielberg. Estaba molestando contra los judíos. Realmente tenía un problema contra los judíos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué más decíamos? Menos. Supongamos, hablando de, no es como bullying, pero a mí me pasó hace varios meses de que fui a un lugar, vi en el periódico que estaban vendiendo una bicicleta a un buen precio, y yo fui a ver la bicicleta porque dije, no, pues me late, es buen precio, es lo que quiero, lo que necesito, va. Llego y de repente me empiezan a decir, oh no, es de que te tenemos que cobrar por por envío, por armar la así, aparte del precio del periódico, decía el envío, armar la bici, taxes y todas estas cosas que dices, güey, Nada más así. Casi casi lo doble de la bici, así como que dices, no es posible. Así, me hacen perder el tiempo por eso, ¿no? Pues sí. Y bueno, vamos a profundizar un poco más sobre por qué sucede que a veces tiene uno el shock de cosas que parecían ser algo y no fueron así. Y es que lo que pasa, parece que la mente es como una fábrica de suposiciones. Entonces, ¿sí? Vamos a decir que es... tiene un interior de extenso polígono industrial de suposiciones, esquemas irracionales, ideas preconcebidas y prejuicios de los que ni siquiera somos conscientes. Supongamos, a mí me llegó una vez de que me peleé con una persona de Tonga y con su familia. Y honestamente antes yo no tenía ningún nada en contra de las personas de ese lugar. Y ahora por la pelea que tuve, así como que no tengo mucha confianza en esa gente. Y es triste, pero llegó a pasar de que como que mi mente relaciona a esa gente con la gente que tuvo el problema. Así de fuerte estuvo el problema. Wow. Y de hecho, obviamente eso que nos estás diciendo, pues va de acuerdo a lo que acaba de decir Marte, ¿no? Esas ideas preconcebidas y los prejuicios. Igual pasa, ¿no? Que de repente pues ves a alguien que se parece probablemente a tu pareja y ya te empieza a causar confianza, o que se parecen a tus padres, o que se parecen a tus tíos, o a tus hermanos, o a tus hermanas, y de repente pues nada que ver, ¿no? Uh-huh. Me ha tocado personas, ¿no? Que son de Sonora, y pues la mayoría de la gente de Sonora pues somos muy parlanchinas y muy carrilludas y muy buena onda, ajá, sencillita y carismática, no es cierto, pero pues te esperas muy atractivas. Nah, eso yo no lo dije. Pero no, el punto es de que una vez sí me encontré con alguien y en la radio. Y todos cuando llegaban me decían, no, es que tú estás muy joven. Y todos los que llegaban a verme, es que tú estás bien joven. Y pero estás bien jovencita. Y ¿cuál es el problema? No, pues es que tu voz aparenta que tienes más edad. Una de Sonora me dijo, oye, no, pues estás bien jovencita, pero yo te imaginaba muy alta y güera. O sea, y yo... Como en Sonora, en ciertas áreas, pues la mayoría sí son altas y sí son blancas, ¿no? Y yo soy chaparra y morena, entonces, así como que, ideas mal. ¿Cómo se dice? Interesante saber cómo se imagina que somos nosotros la gente, ¿no? No, sí, porque todos los que llegaban, no, es que la mayoría sí me decía, estás muy jovencita, muy jovencita, muy jovencita. Y mi compañero, pues me llevaba, ¿qué? 10 años. Y a él, ¿y a mí por qué no me dice nada? No, tú sí te ves como la edad. Es que ella sí se ve muy joven y muy guapa. Y yo, no, pues mejor no me digas ya nada. Entonces era chistoso eso de cómo, pues, antes en la radio, pues obviamente no te veían la cara, ¿no? Ajá. Y muchos de los hombres, por lo general, tienen una voz, pues, muy masculina, muy bonita, muy elocuente, los locutores, y ahí yo me enteré que la mayoría de los locutores que tienen toda esa voz sexy, pues en la realidad son feos, ellos mismos me lo dijeron, ¿no? No son muy agraciados, pues, hay pocas personas que no hay mucha gente se enamora de la voz, entonces mi voz, pues aparentaba ser una señora, que ahora sí soy una señora, bueno, también en ese entonces era una señora, no soy una señora. Pero el punto es de que sí, o sea, nos hacemos ciertas ideas en nuestra mente, igual con los cantantes, que tal vez escuchamos una canción y te imaginas más o menos cómo podría ser la persona. ¿Qué pasó, lo? De que hay una canción que es muy padre y la voz es muy sexy. Pero de repente vi el video y es un chamaquito. Oye, qué sexy. Es el pingüi. El pingüi. Pero bueno. Ay, el tío se acaba de casar. Es por eso que este y es gay. Sí. ¡Ay, güey! Sí. Creo que algo estaba mandando un mensaje subliminal Piwi, ¿no? Con sus canciones ahí. Saludos a Piwi. Entonces, hay un reconocido economista que ganó el premio Nobel de la Economía en el 2002. Su nombre es Daniel Kahneman. Y él es un psicólogo que habla sobre cómo la gente... Sí, o sea, la gente está hecha de... Bueno, la mente de la gente está hecha o formada por cientos de sesgos cognitivos. Y muchas veces estas formas subjetivas son erróneas. O sea, que son totalmente una forma de interpretar la realidad sin ser la realidad. Y generalmente lo opuesto a lo que es la realidad. Entonces, es por eso que tarde o temprano... Hay cosas que vemos y dijimos, ay, cabrón, o sea, te das cuenta en el error en el que estabas y dices, no es posible, pero sí es posible porque pues tenemos tantas de estas cosas que pensamos que nada más porque están en nuestra cabeza están bien. ¿Por qué? Porque nos forman como persona o personaje y nos hacen creer que si nosotros estamos seguros de lo que pensamos, ah, entonces tenemos una personalidad estable, digámoslo así. Sí, de hecho ahorita me recordaste de cuando yo estaba joven, ya lo he dicho en varios programas, que a mí me decían siempre, pensé que eras muy sangrona, bien arrogante, bien, oye, gracias, ¿no? No, pero es que eres bien buena onda y que no sé qué. Pero la mayoría de las mujeres, no los hombres, con los hombres siempre he tenido buena relación de amistad, ¿no? Pero con las mujeres, las que no me hablaban, o sea, me odiaban. ¿No soy el único? Ah, yo es que... El único que los hombres me llevaba bien. Y bueno. Lo mismo pensé de loco cuando sí, híjole. Este sangrón, amargado. ¿Quieres ¿no? saber por qué es esto? Es porque el cerebro, que quiere ahorrar tiempo, muchas veces rellena con prejuicios lo que no entiende. Básicamente rellena el espacio con cosas erróneas. Porque es lo que hace. De tenerlo medio vacío, mejor le echamos pura tierra, ¿no? Entonces, por eso el típico, yo sé lo que estás pensando. Nadie sabe lo que estamos pensando, ni nosotros mismos. Entonces, realmente, de eso que yo sé por qué lo hiciste, o... Yo sé por qué situaciones me miro en que así, estás totalmente, o por qué me lo dijiste en ese tono. Sí, o sea, totalmente a veces nos vendemos todo una historia en el que ya sabemos que el güey es casi un asesino, en potencia. O sea, ¿por qué? Porque traemos cosas que pensamos que las podemos proyectar a otra gente y nada más porque lo hacemos ya va a ser cierto. Pues eso es donde están las interpretaciones erróneas. Y a veces pues tardamos días o semanas en darnos cuenta que cosas que pensábamos que eran no son así. Sí, pero sí, muchas de las veces tenemos que como que aunque no estemos seguros 100% de muchas cosas, como que tenemos que hacernos sentir que estamos seguros de las cosas. Bueno, por eso aquí la regla dicen prohibido anticipar, prohibido, permitido abrir la mente, es la regla. O sea, si no quieres estar haciendo los errores y repitiendo tus mismos pasos y situaciones que ya viste que no son buenas, o que simplemente hiciste algún modelo erróneo de la realidad, pues entonces no tengas estas interpretaciones anticipadas, que no tienen sentido muchas veces. O sea, sobre todo cuando tú te imaginas que lo que te estás pensando es cierto nada más porque tú lo piensas. O sea, no es por otra razón. O sea, mucho de lo que nos estamos diciendo es, como dijimos, para llenar espacios que no sabemos nada de. Hay veces en que realmente la mejor situación que podemos realizar cuando eso se da es tener curiosidad, tener ánimo positivo y, para aprender cosas y ver las perspectivas diferentes que existen de algo. O sea, eso es como vamos a poder cambiar el enfoque mental de donde está a algún lugar donde tenga una comprensión más profunda de lo que estamos viendo. Y bueno, pues requiere mucho esfuerzo mental y compromiso con liberarse de tus prejuicios. Del sobrepeso de los prejuicios, ¿no? Sí, sobre todo, pues ya sabemos, por ejemplo, cuando alguien está en juicio criminal, se le dicta, hey, tú eres culpable de esto u lo otro, y después pasan los años y resulta que no es culpable, que estuvo pagando la condena, y que realmente la gente sigue pensando en él como asesino o asesina, ¿no? Sí, hay mucha gente así. Sí, sí. Bueno, con esto ya llegamos al final del programa del día de hoy. Nada es lo que parece. Lo terminamos antes, porque lo empezamos antes, pero las personas que se perdieron la mayoría del programa o que lo quieren volver a escuchar, recuerden que a las 9 de la noche va a estar la repetición y la grabación va a estar el día de mañana a través de la página de la radio www.sexylordradio.com. A las 2 de la tarde va a estar la grabación y ya lo pueden escuchar donde sea. Y lo pueden compartir también en las redes sociales si es que les gusta. Exactamente. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar? Buenas noches. Aparte de buenas noches. Pues nada, ábranse. Tengan una mente, una perspectiva abierta a las sorpresas, porque a veces eso es lo que es cuando cambias. Cuando cambias tu forma de ver el mundo, o sea, tú cambias. Y a dejar a un lado los prejuicios, ¿no? Sí. Sobre todo en estos días que se viene el puente por Memorial Day, mucha gente se va a ir de vacaciones. Y ahí pues uno se pone a criticar, ¿no? Se pone a criticar que por qué andas así, porque no se sabe. Yo pensé que ibas a hablar de política, pero muy bien. Muy buen tema. ¿Política? Sí, pensé que ibas a decir los que están preparando para ir por un contendiente de republicano que acaba de anunciar su propuesta. Oh, de Santi, no. Sí, bueno. El punto es, sí, te puede sorprender bastante. Sí. O sea, si es la única alternativa, pues es buena alternativa, pero si no, te va a sorprender. Sí. Y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.